Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, donde estaremos más que complacidos en acompañarles la próxima hora en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, de Cire Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE Mundial, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a el licenciado José Manuel Coa, ahí en la controladuría técnica, hoy un poco acurrucado por la intemperie. Hay una mañana aquí en la capital verdaderamente invernal. Cualquiera que no estuviera ubicado creería que está en el medio de Londres, porque es más que lluvia pertinaz, algo así como neblinosa. Sí, es una mañana verdaderamente invernal. Bueno, así está Nacho Hernández, que está en la controladuría técnica del sonido, para que ustedes estén más que complacidas y complacidos con la calidad de la transmisión. En la producción va a estar Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI. Esperando que estén dentro de esta invernalidad. ¿Viste cómo amanecimos, Nacho? Aquí pues es que a nosotros nos arrepa allá para acá, pero no nos van a doblegar nunca, mucho menos con el lenguaje. En esta invernalidad esperamos que no les sea de agobio y que ustedes puedan entonces llevar adelante sus tareas cotidianas, sus labores cotidianas, su trabajo, su traslado a los colegios, en fin. Ojalá sea benévolo el tráfico en la mañana de hoy. Bueno, mire, hay muchísimas cosas, como siempre. La dinámica del debate político en Venezuela nos lleva siempre a que ese sea el tema central y que sea además un tema muy diverso sobre el que hay que hablar, el que hay que compartir con todas y todos ustedes. Pero nosotros vamos a dedicar esta primera parte de nuestro espacio del día de hoy a hablar del tema de lo que está sucediendo en los medios de comunicación, en particular con lo que está sucediendo en Globovisión, con la salida de algunos voceros emblemáticos de ese canal en la crítica en contra de la revolución, y de la hojilla en Venezolana de Televisión. Quiero hacerlo primero porque es nuestra responsabilidad, pero además, y en función de esa misma responsabilidad, porque nos lo han pedido mucho, nos han pedido muchísimo a través del Twitter toda la noche de ayer y desde hoy temprano, la gente está activadísima con este tema. Muy rápidamente voy a comentar una primera impresión, una primera aproximación sobre lo de Globovisión. Nosotros hemos hablado de ese tema en las últimas semanas, no dedicando precisamente esto como una cátedra de disección al tema de ese canal, porque es un canal que es privado, en el que hay una transacción que se ha dado entre oligarcas que pretenden mantener vivo ese canal para seguir desde ahí trabajando en contra de la revolución. Y hay gente que pudiera caer en la trampa de creer que es que hay una negociación, como hemos visto que ha dicho alguien por ahí en internet, en la que estaría siendo transada la salida de Mario Silva de Venezolana de Televisión a cambio de que salieran algunos de allá de Globovisión. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Sabemos que hay una guerra, hay una confrontación que no es en modo alguno usual, y se da en este momento la coincidencia de muchísimos elementos de esa guerra, porque precisamente son expresión de que hay una amenaza que está pendiendo como espada de Damocles sobre nuestra democracia, sobre la vida de nuestro país, sobre las posibilidades de seguir evolucionando el modelo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez, que es la del imperialismo tratando de frenar la revolución, utilizando todo tipo de herramienta para ello. Los medios de comunicación son una de las principales, de las más importantes que tiene hoy, no solo contra la revolución bolivariana, sino contra la humanidad entera, los Estados Unidos. A través de los medios, Estados Unidos hace lo que le da la gana, porque a través de los medios crea percepciones, modifica percepciones en la sociedad, y entonces con ello se toma la licencia que tiene a bien tomarse para avanzar en contra de la soberanía de los pueblos cuando así le interesa al imperio norteamericano. Es decir, desde los medios de comunicación se le hace creer a la gente sobre los distintos temas de su interés lo que en realidad necesita los Estados Unidos que se piense, y eso hace que haya una verdadera intromisión, injerencia de los Estados Unidos, del imperio norteamericano, en la vida de las naciones. Eso no es ni nuevo ni una realidad exclusiva de nuestro país. Es algo que sucede en el mundo y que es lo que explica que haya procesos que estén avanzando en naciones como las del norte del África desde hace ya varios años, o las del Medio Oriente, en lo que lo primero que aparece como ciudadanía es una gente que de repente en el Medio Oriente, con más de 7.000 años de cultura, aparece con la gorra de los Yankees de Nueva York, hablando en contra de su país y hablando de la necesidad de avanzar en una democracia que le están trayendo del otro lado del planeta, sin conocerla, sin saber nada de ella, pero que es la que se le ha vendido a través de los medios de comunicación. Eso está afectando a la humanidad. El impacto de los medios de comunicación sobre la sociedad es algo que tiene que ser revisado, y tiene que ser revisado en revolución, como aquí en Venezuela. Y por eso aquí el debate es mucho más álgido, se ve de manera mucho más palpitante esa confrontación, y es lo que pudiera hacer pensar a la gente que todo esto forma parte de un mismo plan o estrategia de alguien. No, nosotros hemos dicho que están coincidiendo varios elementos, y están coincidiendo porque hubo unas elecciones hace apenas unas semanas, y de esas elecciones quería sacar provecho el imperio norteamericano, la derecha y los factores de la empresa privada que necesitan acabar con la revolución para seguir avanzando en su percepción propia de lo que debe ser la economía del país. Entonces, a partir de esa elección se produce una cantidad de fenómenos, entre ellos el reacomodo de un canal que asimismo había dicho, entre su propia directiva se explicó que ellos necesitaban saber el resultado de las elecciones para ver qué iban a hacer, si vendían o no vendían el canal. Y eso es así porque es exactamente igual si el canal lo tiene Guillermo Zuluaga o lo tiene el señor Cordero o lo tiene el señor Gorrín. Es exactamente lo mismo. El fenómeno está en que si lo tiene Zuluaga no hay posibilidad alguna de que se le renueve la concesión en 2015. Y eso es sumamente grave porque significa un suicidio verdadero de una empresa, el que por la terquedad, la tozudez, al mejor estilo de Marcel Granier, de unos individuos que se erigen en dueños de medios sin saber de ellos, sin saber gerenciarlos como empresa, sin saber optimizar su proyecto empresarial como tal, sino que lo dedican a la política, que es un negocio completamente ajeno, con el cual no tiene nada que ver, en principio, el medio de comunicación informativo. Entonces ellos son quienes están poniendo en la picota su propio canal. Y cuando se da el proceso de traspaso hacia otras manos oligarcas, como hemos dicho, donde ha salido de un bolsillo para meterse en otro, del mismo sector oligarca, de la misma familia incluso, porque el señor Cordero es tío hermano de la mamá, no tío lejano ni pariente, de la esposa de Guillermo Zuluaga. Entonces nosotros entendemos que lo que hay ahí, con toda esa situación tan absurda, tan extraña, tan disparatada, de vender un activo, colocándolo como un activo que lo que da es pérdida, que está al borde de la quiebra, en la mejor lógica del capitalismo, que es, si hay algo que está quebrado, debe ser mucho más barato. Entonces uno entiende que ahí lo que hay es un proceso de mala gerencia que ha llevado al fracaso a ese proyecto empresarial, y que están tratando de reflotarlo otras personas que acaban de invertir en él, pero que tienen muchísimo interés en salvar su dinero que acaban de poner ahí en esa olla caliente. ¿Cuál es la mejor posibilidad de reflotaje para ellos? Bueno, tratar de corregir los errores de la administración pasada y colocar entonces ahí un canal informativo que esté limpio de alguna manera de ese secuestro en el que cayó por parte de dos o tres personas que lo convirtieron simplemente en un torpedo contra la revolución. Y eso es perfectamente lógico y razonable. Quienes están saliendo de ese canal están saliendo porque estaban destruyendo un activo empresarial que es valioso para quienes piensan en el billete. Y eso es lo que explica la salida de Kiko, del otro señor y del otro. Tan sencillo como eso. La salida de la hojilla tiene otra naturaleza, es otro fenómeno que coincide con aquel, porque, como decimos, los coletazos de esta guerra se dan precisamente con mayor intensidad en estos tiempos, porque es en estos tiempos donde quería el imperio aprovechar una elección para salir de la revolución. Que coinciden en el tiempo y que es difícil explicar entonces la diferencia entre un fenómeno y el otro, eso es verdad. Estamos en una circunstancia difícil en la que de repente todo es difuso y a la vez complejo. Pero bueno, está la labor de nosotros como comunicadores para tratar de avanzar en una explicación razonable en este sentido. En primer término, tanto BTV como Mario Silva han sostenido que hay una etapa cumplida, y eso es razonable. Los programas de televisión no tienen por qué asumirse eternos, en modo alguno, sea cual sea el programa. La televisión tiene un comportamiento independientemente del debate político. Ese comportamiento tiene su asiento en algo que se llama la audiencia. Y si las audiencias tienen una particularidad, un rasgo que las define, es su carácter voluble. Es decir, la audiencia, a medida que avanza su asimilación de la información que se le está dando desde un medio, bueno, cambia su percepción de la realidad y con ello cambian sus favoritismos en la programación, como cambian sus favoritismos en la vida, porque cambió su conocimiento. Es decir, cuando una gente vio una película muy buena, se emociona por lo general y le impacta mucho, pero esa película probablemente le hace modificar su percepción de la realidad, y una vez que la vio ya no es el mismo de antes. Por eso es que a las personas no les gusta ver las películas repetidas, no les gusta ver dos o tres veces, y menos cuatro, la misma película, por muy buena que sea. Porque hay un comportamiento de fatiga de la audiencia que está determinado por la asimilación del conocimiento. Si ya usted ha dado el grueso de su conocimiento que usted está impartiendo, y si la sociedad lo asimila en esos términos, de ahí en adelante usted empieza a fatigar. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta cuando dice tanto Venezolana de Televisión como Mario Silva el día de ayer, cada uno a través de un comunicado, que hay una etapa cumplida. Y nosotros decimos, eso es razonable. Pero la coincidencia con la presentación del audio por parte del fascismo, de la derecha, en medio de esta guerra, así como la salida de Globovisión de figuras emblemáticas del antichavismo más irracional, llena de inquietud comprensible a la población, y eso hay que medirlo. Eso se llama el riesgo de la evaluación que estás haciendo a la hora de tomar la decisión de suspender un programa que consideres que cumplió una etapa. Hemos dicho que hay que darle desde el gobierno bolivariano, desde las instancias que correspondan, desde la directiva de Venezolana Televisión o desde el MINSI mismo, una explicación al pueblo muy clara respecto de esta decisión de la salida de la hojilla, porque precisamente por lo complejo, por lo difícil y por los afectos y las emociones que aquí pueden estar implícitas, debe darse, y en respeto fundamentalmente a todo ello, debe contarse con una clara explicación. Y yo voy a decir por qué es pertinente que se haga esa explicación. En primer término, porque si el audio que involucra a Mario Silva es mentira, como nosotros lo creemos, como lo hemos dicho desde el primer día que apareció la grabación en CNN a nivel continental, a través del programa de mayor audiencia de ese canal de noticias que es CNN, como lo hemos dicho en todas las entrevistas que hemos tenido, incluso acá en nuestro programa, como lo decíamos el día de ayer, si el audio es mentira, se le hace un favor a la derecha sacando el programa en este momento, porque ahí sí no se puede gerenciar de esa manera. Es decir, tomar la decisión de la evaluación de que el canal cumplió una etapa justo en el momento en que hay esta situación de conflicto entre la derecha y la revolución. Ellos presentaron un audio y entonces hay una reacción que es de esta magnitud. Pareciera entonces un error si es mentira el audio. Pero si es verdad, entonces falta saber si lo que dice en el audio Mario Silva es verdad. Son dos cosas distintas: a que el audio sea verdad o sea falso, a que lo que dice Mario sea verdad o sea falso. Son dos cosas distintas. En caso de ser verdad la grabación, entonces, como decimos, Mario Silva tendría que explicar lo que dice, porque ahí lo que hay es una lista de acusaciones sin prueba. Entonces eso le da otra naturaleza, abre otro escenario distinto, y hay que entonces respaldar una investigación en la cual se vea si Mario Silva simplemente se está expresando con un grupo de gente en una reunión con la libertad que le consagra la Constitución Bolivariana para hacerlo, diciendo lo que le dé la gana de decir, a lo mejor en algunos casos coincidiendo con alguna apreciación que tenga la gente o no, y entonces habría que pasar a la fase de investigación. Pero hay que aclarar lo siguiente: que la gente crea que Mario Silva está diciendo la verdad solo demuestra que el trabajo de la derecha ha surtido efecto en cuanto a crear percepción, la percepción de que Chávez era lo único que servía en la revolución y que todo lo demás era una banda de malandros y de asaltantes. Ese es el discurso de la derecha, eso es lo que dice el artículo de Luis Brito García, muy bien explicado este domingo en su columna de Últimas Noticias, que nosotros leímos ayer parcialmente aquí en el programa. Hay un trabajo de la derecha desde hace años para tratar de superar la imposibilidad de ganarle a Chávez, como nunca pudieron hacerlo, colocando a Chávez fuera del juego y esperando una coyuntura como la muerte del comandante, para que una vez que ya Chávez no estuviera definitivamente, entonces ellos capitalizar la idea que desde hace años le han vendido a la sociedad de que todo lo que estaba debajo de Chávez no servía para nada. Es ahí donde hay que ver con mucho cuidado este tema de si lo que dice Mario Silva es verdad o si lo que dice Mario Silva le gusta a alguna gente en la revolución. Porque hay que hacer evaluaciones concretas de qué es lo que es más valioso para la revolución y qué no en un momento determinado, porque se está en guerra y hay que tomar decisiones. En las guerras no todo es la fantasía romántica que venden las películas de guerra de Hollywood. No, ahí hay situaciones terribles. Ahí no hay un espacio paradisíaco en modo alguno. En la guerra, con la confrontación, se da la destrucción de todas las posibilidades del ser humano desde todos los ángulos. Entonces aquí, que se nos está destruyendo, se nos está atacando para destruirnos sistemáticamente, se nos está atacando en lo más sensible de la sociedad, que es en la conciencia, y entonces ahora vamos a aparecer nosotros diciendo que lo que Mario Silva dice me suena bien, y entonces estoy con Mario Silva y no estoy con el gobierno en modo alguno. Eso lo que hace es que consagra el trabajo de la derecha, que ha trabajado para crear esa percepción en la sociedad. Y más grave aún son las distorsiones de gente que arma una tropa a través de internet, en un momento determinado empieza a utilizar los medios del Estado para hacer un trabajo de tipo personal, enalteciendo vanidades personalísimas, con eso de que quien no ponga hoy mi etiqueta en internet está traicionando a la revolución, y eso es una desviación gravísima, construyendo un ejército virtual para colocarlo a favor de la defensa de una persona. Y no habíamos quedado en que la revolución era tan fuerte, tan poderosa, que podía seguir avanzando incluso sin estar Chávez. ¿Cómo es que puede estar viva la revolución si no está Chávez, pero no puede estar si no está Mario Silva en Venezolana de Televisión? ¿Qué vaina es esa? Esta revolución no es un proyecto de Mario Silva, por mucho que él quiera colocarlo en esos términos. No es ningún factor decisivo de ni la lógica revolucionaria, ni de la dirección del proyecto revolucionario, lo que diga Mario Silva. Nosotros tenemos autoridad para decirlo. Nosotros hemos defendido la hojilla como un proyecto revolucionario indispensable en la revolución. El trabajo de Mario ha sido un trabajo valiente, denodado, entregado. Pero colocar en este momento el trabajo de la derecha en favor de una vanidad, el error que hemos cometido en la revolución de no fortalecer el trabajo ideológico en nuestras bases, y tener entonces este percance ahora de que la gente crea que hay que estar con Mario, porque lo que dice Mario le suena a una verdad revolucionaria en defensa del ideal chavista, allá hay una distorsión sumamente grave, sumamente grave. Y Mario tiene que asumir eso, porque eso que él cometió fue una desviación, una distorsión de la idea revolucionaria. En modo alguno la revolución depende ni de Mario, ni de la hojilla, ni de nadie. Y Nicolás Maduro lo ha dicho. Individualmente no somos Chávez. Somos Chávez y somos todos. Y todos debemos ser Chávez. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Sí, seguimos aquí con ustedes. Hay muchos mensajes, como era de esperarse, en relación al tema que estamos tocando hoy. Vamos a tratar de alcanzar respuesta para todos. El tema que hablábamos ayer, de la forma como aquí nosotros estamos evaluando el debate político sobre la libertad y no sé cuánto, y resulta que nadie está atendiendo lo que está pasando en Estados Unidos. Ese es parte del proyecto de la derecha, tratar de agotar aquí la capacidad de reflexión de nuestro pueblo. Y entonces fíjense lo terrible que sucede. Cuando yo hablaba ayer de este tema, no comenté estas notas de lo que sucede, por ejemplo, en el terror que siembra en la sociedad de manera cíclica, hace un trabajo donde acentúa, agudiza, profundiza el trabajo de aterrorizar a sus propias sociedades. Esta gente del imperio norteamericano y en general los países del modelo capitalista, para que precisamente la gente esté pendiente de ese fenómeno y no de la crisis del capitalismo, donde se están los ricos cada vez enriqueciendo más y donde cada vez se está desatando mayor hambre, miseria, exclusión en todas esas naciones. Llegan a niveles tales de paroxismo que están, bueno, deteniendo a la gente que, por ejemplo, esté hablando en un idioma distinto en un avión distinto al que habla la aeromoza. Entonces la aeromoza se asusta y la gente es detenida. Seis rusos acusan a una aerolínea de despacharlos del avión por hablar su idioma. El empresario Dmitry Bitman y su esposa Sana afirman que estaban hablando con su amigo sobre su viaje a Las Vegas, sobre cómo pensaban divertirse ahí en Estados Unidos, cuando de repente un representante de la compañía se les acercó y les exigió abandonar inmediatamente el avión. Las azafatas se sentían intimidadas porque hablaban un idioma diferente. Solo dijo: todos los que están sentados en esta fila tienen que levantarse y salir ahora mismo, cuenta la señora, la rusa, que iba para allá, para California. Reiteró que fue humillante ser tratados de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de fenómeno? Que también, por ejemplo, fíjense, acusan a dos británicos de sembrar el pánico, esta es otra nota distinta, en avión pakistaní escoltado. Las autoridades británicas acusan a dos hombres de poner en peligro la seguridad del avión pakistaní escoltado este viernes por cazas en el espacio aéreo de Inglaterra hasta su aterrizaje en Stansted. Los dos individuos empezaron a bromear sobre una bomba a bordo, por lo que fueron detenidos inmediatamente tras el aterrizaje. Los sospechosos de 30 y 41 años, cuyos nombres no se han revelado, pero que tienen la ciudadanía británica, comparecerán ante los jueces este lunes 27 de mayo. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que sucede? Que ahí, cuando se está agrediendo a estas personas, bueno, hay un hecho terrible que atenta contra los derechos humanos, pero eso no es lo único, sino que el resto del avión, el resto de la gente que esté transitando por aeropuertos de manera regular, y el planeta entero, cuando ve esta noticia, la gente se intimida, la gente se acobarda, la gente empieza a sentir temor y hasta pánico, porque si no tiene miedo de que lo vayan a sacar de un avión, tiene miedo de que haya alguien con una bomba. Eso es lo que sucede en esos países. Y entonces esto se nos oculta para tratar de desviar la atención sobre los problemas que de verdad debieran interesar a la gente. Tal día como hoy sale al aire TVS, hay una programación especial en esta semana. Nosotros ahí incluso tenemos alguna presentación de algunas de las películas que están presentando. Hay una selección muy buena de películas. Pero este es un evento que nosotros debemos celebrar, no porque sea un cumpleaños, debemos celebrarlo porque es un logro de la Revolución Bolivariana. En el año 2007 salió al aire el nuevo canal del Estado, TVS, la televisora venezolana social, el primer canal de servicio público, una muestra más de la libertad de expresión que hay en nuestro país y un nuevo modelo de hacer y ver TV en Venezuela. Enhorabuena, TVS, los usuarios que valoramos y queremos una comunicación y un país distinto, te saludamos, dice la efeméride de hoy. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Cuando hay esta acritud en el debate, donde hay gente diciendo que es que en la revolución no se hace nada si no está Chávez, bueno, que vean, esto, un logro del comandante Chávez, es un trabajo que se está haciendo como en todas las áreas de la revolución, con un gran esfuerzo. Con los obstáculos que opone la derecha, con el sabotaje de los escuálidos infiltrados, con todos los problemas que significa tener que sacar adelante un proyecto complejo, difícil, ahí está saliendo adelante TVS, y eso es demostración de que sí hay una revolución inclusiva en nuestro país. Bueno, mire, mucha gente nos está pidiendo que hablemos entonces de cómo es eso, de que lo que yo he venido explicando es razonable por el hecho de que se dice, o digo yo, que se cumple una etapa. Y yo lo estoy diciendo en relación a la hojilla, porque lo dijo BTV en su comunicado, eso fue lo que señalé, y lo dijo Mario Silva. Yo no estoy asumiendo aquí ni una defensa ni una detracción de Mario Silva, en modo alguno. He dicho, Mario Silva es una persona que cuenta con mi respeto, y lo he sostenido públicamente a través de declaraciones que he dado a la prensa. Y les leo brevemente. Me preguntan en esta entrevista sobre los programas y la importancia del rol del medio de comunicación. ¿Qué moraleja extrae de la actuación de los medios en la actualidad? Y le digo que el rol de los medios de comunicación es determinante para cambiar el curso de esas naciones. En el caso venezolano, la confrontación y el debate político se ha centrado como nunca antes en el uso del medio de comunicación. Los venezolanos hemos sido habituados a un modelo de medio de comunicación que corresponde al pasado, a otro modelo de sociedad. ¿Cómo así?, me pregunta el periodista. En el pasado, le digo yo, un buen programa era, por ejemplo, Reni Presenta, que era el programa de un hombre muy refinado, muy educado, que hablaba incluso de la clase y la categoría como valores fundamentales. Y me repregunta el periodista, ¿eso es anticuado ahora? Eso no se corresponde con la realidad de hoy, le digo. Suena falso enfrentar el debate político que tiene hoy la sociedad venezolana con los valores de la clase y la categoría. Hay gente que considera que hacer buena televisión es hacer ese modelo de televisión burguesa del pasado. Ellos son los que están errados. Pero entonces, dice el periodista, la matriz de opinión burguesa de que los chavistas son sinónimo de chabacanería y lenguaje procaz se ha posicionado en la opinión pública, al menos la de la clase media y alta, porque eso es lo que se cree comúnmente, y programas como el de Mario Silva pudieran afirmarles esa creencia. Y yo les digo, hay varios aspectos que están signados por la hipocresía y la manipulación. En primer término, esa forma de ver a los chavistas está determinada no por el lenguaje, sino por el odio de clase que siente la burguesía hacia los chavistas. En segundo lugar, no se ha escuchado jamás a ningún vocero de la oligarquía cuestionar en modo alguno el habla de los norteamericanos, por ejemplo, que de cada 10 palabras que pronuncian, 7 son vulgaridades y son dichas a través de todos los medios de comunicación sin contemplaciones. Así sucede en otros países del mundo y es considerado normal porque los pueblos hablan con su lenguaje y no con el de la televisión. Entonces me repregunta finalmente el periodista, de lo que ha dicho concluyo que usted no tiene ni la menor observación crítica o negativa sobre el programa de Mario Silva. Y le digo, no la tengo, por lo siguiente. Hacer comunicación revolucionaria no es hacer bien lo que hace mal Globovisión. Ese es un error que algunos cometen en el ámbito de la revolución. La comunicación revolucionaria tiene que ser aquella que descubra en primer término un lenguaje que conecte con el pueblo y no con la burguesía. Y en segundo lugar, que transmita con la mayor claridad la propuesta de socialismo bolivariano que estamos tratando de construir. El lenguaje de Mario Silva no es ni pretende ser el de un periodista o el de un sociólogo, sino el de un simple cuadro político revolucionario al servicio de la comunicación. En ese sentido, es una propuesta honesta que rompe esquemas y que genera desconcierto, precisamente por lo inusual de su lenguaje, que no considero escatológico. En el ámbito de la comunicación, yo suelo ser víctima de cuestionamientos de la contrarrevolución, y de manera indefectible empiezan por hacerme la acusación en un lenguaje muy formal, pero no hay uno solo que no termine en un insulto a mi madre. No sé si haya que aclarar que Mario Silva no es el líder de la revolución bolivariana, ni siquiera vocero del gobierno. Mario Silva hace una labor que no se ha hecho antes en los medios de comunicación, y de ahí su novedad, que es el desmontaje de la mentira mediática. Hay una gente de carne y hueso que ha querido utilizar el poder comunicacional como escudo para atentar contra la democracia venezolana, evadiendo su responsabilidad personal. Y Mario Silva los ha señalado. Entonces, a la inversa, aquí hay unos dueños de medios que quieren avanzar hasta lo más profundo en el ejercicio de la política, pero sin asumir los riesgos que ello comporta. Es como un guerrillero que quisiera ir a la guerrilla, pero denuncia hasta las Naciones Unidas a quien le dispara. Lo decía Raquelita Castaño, el que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Es parte de lo que nosotros estamos sosteniendo, como lo hemos dicho a lo largo del tiempo, respecto de este fenómeno tan importante que es el de asumir la comunicación revolucionaria en el sentido correcto. Y cierro mi declaración que hice en esta oportunidad al diario El Norte de Anzoátegui. En este sentido, retomo el caso de La Hojilla para decirle que más bien es un programa necesario para la sociedad. Estamos educando a la sociedad en el ejercicio del desmontaje mediático. Sin programas como La Hojilla, usando los medios de comunicación con el lenguaje del pasado, ¿a qué habría habido una guerra civil? Porque mucha gente de la oposición que lo detesta ha aprendido a hacerse un juicio sobre la manipulación de la que es víctima. Y eso lo estoy diciendo para que quede claro que yo no estoy ni justificando la salida de la hojilla, porque no me corresponde, ni estoy aquí haciendo una defensa a ultranza de Mario Silva. He señalado desde mi óptica, desde mi punto de vista modesto, lo que creo es una desviación en el proceso de construcción del modelo comunicacional revolucionario. No es la revolución un espacio para el fortalecimiento de vanidades personales, lo he dicho con toda responsabilidad, porque yo he sido víctima de situaciones en las que he debido asumir de manera disciplinada el curso de la revolución sin erigirme en modo alguno en centro de la atención que debe generar un conflicto. Eso es lo que está haciendo Mario Silva hoy. En su comunicado fue Mario quien dijo que él, de manera militante, asumía que había cumplido una etapa. No lo estoy diciendo yo. Yo fui cambiado de horario, para los que me preguntaron, por la salida del profesor Vladimir Acosta. El profesor, hasta donde yo leí su declaración, él no estuvo de acuerdo con una propuesta de modificación de cambio de horario. Y él argumentó que eso era un despido indirecto. Como lo dijo, tengo entendido, no lo leí así, Antonio Aponte, es decir, del Toby Valderrama, con la salida de su programa de RNB. Como digo, hay una situación donde hay una guerra y los factores que están de manera aislada comportándose, entonces de repente son asumidos como que forman parte de un mismo proceso, y hay que tener cuidado con eso. Como digo, a mí se me cambió de horario, incluso sin consultármelo en la directiva de la emisora, y yo lo asumí militantemente, y siendo que me trastocaba mi vida y mi ritmo de desempeño en mi trabajo, lo dije, está bien. Yo había pedido al ingresar a la radio hace unos meses que yo no podía estar a las 6 de la mañana porque tengo problemas de índole familiar que debo atender a esa hora. Y, sin embargo, cuando me lo volvieron a plantear en esta oportunidad, dije, ¿cómo no? Yo lo asumo. Si es en función del trabajo en equipo que estamos fortaleciendo para que avance la construcción del modelo revolucionario, ¿cómo me voy a convertir en obstáculo? Y dije, yo hago el esfuerzo. Y por eso estamos saliendo por teléfono, porque estoy saliendo desde mi casa. Y a mí me gusta estar en el estudio. Pero en modo alguno yo iba a convertirme en un obstáculo, erigiéndome además en que yo iba a capitalizar la audiencia que yo tengo, cualquiera que sea, para colocarla en contra de la revolución. Esa es una desviación y es lo que estoy señalando. El convertir a la audiencia en tropa para colocarla como que yo soy el general y colocarme en el plano de que tengo que impartir órdenes y el que no me la obedezca es traidor a la revolución, eso es un asalto que se está haciendo a la revolución. Eso no es el proyecto revolucionario y lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo en el escenario que sea. Aquí quienes están al frente de los organismos, quienes están al frente del MINSI, quienes están al frente de las radios, quienes están al frente de los espacios de decisión sobre lo que debe hacerse comunicacionalmente, cuentan con mi respaldo, porque son los revolucionarios que tienen tanto derecho como yo a hacer su trabajo. Y en ese sentido es como se debe entender la unidad. El que venga a argumentar que porque una individualidad en un momento determinado no puede estar, ahí hay un proceso de división decretada, está cometiendo un error y está cayendo en la trampa de la derecha. Así lo sostengo. Ese es el discurso de Capriles, el que esté hablando en esos términos a esta hora. Es cierto que puede haber una sensación de malestar en la gente, pero que se revisen. Que se revisen a qué obedece el malestar. Porque si el malestar es que creen que lo que dice el audio que presentó la derecha en contra de Mario Silva, que nosotros sostenemos, que creemos, estamos convencidos de que es mentira hasta que se demuestre lo contrario. Pero si es verdad lo que ahí está como audio, falta saber si es verdad lo que dice Mario. Porque lo que oí hasta ahora es puro chisme de señalamientos contra personas. Invito a que reflexionemos en este sentido a fondo. No estoy atacando a Mario Silva, a quien, como digo, le respeto su esfuerzo y su trabajo por la revolución, pero no estoy de acuerdo en lo absoluto en el secuestro que se pretende hacer de los espacios de la revolución conquistados por el pueblo para colocarlos en función de un proyecto personal. Me lo perdonan, pero aquí dijimos que íbamos a hablar sin tapujo y eso es lo que hemos querido hacer el día de hoy. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao.